que hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Aquí comienza día lunes 23 del 11 de 2009. Nada que perder, cruzando la barrera de los 50 programas, encarando una recta y una vez más al aire por nuestra casa www.radiolk.com.ar. Y como siempre, también nos encontrás en www.nadaqueperder.net. 18:06 de este día lunes caluroso en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos en vivo y en directo hasta las 19, como siempre, bajo la operación técnica de Diego, el Pelado, conocido por todos aquí y la gente de Radio LK. Mi nombre es Guillermo González y le doy la bienvenida al equipo titular, al Día del Doctor, aquí día lunes. Arranco por el productor, el señor Lucas Javier Lamardo, amigo personal de esta mesa, de esta radio. Lucas, buenas tardes. Ay, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué vos? Ah. No, pues estoy muy bien. Tengo que decir que es el último día. No, te nos vas. Me voy. Bien, vamos, carajo. Me despido. Nada, nada que perder. Lo logramos. Me cansé de usted, del doctor, de Alejandrito, de vos, de Javi. Mandá toda la mierda. ¿A dónde te vas? ¿Qué pasa? Contale a la gente. No, me tomo una semanita de descanso. Tranqui, bien. No voy a estar el miércoles que viene. Bueno. Y el lunes de la otra semana. Y el otro miércoles. Puede ser. Puede ser que sí o que no. Si te da el regreso, si te dan las ganas, claro. Si tenés ganas de venir, vení. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces, te despedís por... Una semanita. Sí, el fin de semana fue muy bueno, descansé mucho, bien. No salí ni viernes, ni jueves, ni sábado, ni domingo, nada. Bien. Pero la pasé realmente muy bien. Bueno, después me gustaría saber por qué ese muy bien, por qué alegás, ¿no? Después te voy a preguntar, porque del lado izquierdo de la mesa de mí, y lado izquierdo y enfrente al señor Lucas Javier Lamardo, está el hombre que acostumbrado, viene a venir de camisa hoy, de chomba, rubio, pelo corto, fachero lindo, ese señor irresponsable de fachatado, Alejandro Rodolfo, conocido por todos como Alejandrito. Buenas tardes, querido amigo Alejandrito. Buenas tardes, Guillermo, Luquitas, el doctor aquí presente. No estoy tan suspirativo como el señor Calamardo. Tan bien. Yo no la pasé tan bien porque tuve que dedicarme a otras actividades a las que él decía, el topollillo parece. ¿Cómo hace? Así hace. Amiguito. Sí, sí. Pero no la pasé tan bien, así que igualmente, bien. Estuvimos usando técnicas del señor Calamardo el fin de semana. No te puedo creer. Ajá. ¿Se puede contar una, aunque sea? Bueno, estuve choreando mail a cuatro manos. Pero vivo ahí en directo, face to face. Bien. Y tengo después consultas que hacerle al doctor. Bueno. Episodios que pasaron este fin de semana. Bienvenido será, entonces. Al cual tengo que hacer una aclaración. Lo veo muy sonriente al doctor. Lo veo con una risa entre los dientes. Lo veo con lebrilla la mirada. No sé qué habrá pasado. Es una sonrisa perspicaz la de usted. Sí, doctor. Es muy perspicaz el doctor. Y feliz. Estoy feliz, dice. Como Román, el doctor. Está como Román. ¿Qué pasa, sí, Tac? Bien. Espere que le dé la bienvenida. Sí, bueno, porque hoy es día lunes, los oyentes del otro lado nos están escuchando. Saben que los días lunes nos visita el doctor Amor. Saben que acá los días lunes se habla de sexo, de parejas, de mujeres, de hombres, de poses, de relaciones, de todo tipo que se te ocurra, lo que puede pasar en el amor. Y para eso nosotros creamos, tenemos al auténtico, original y genuino, el gran doctor Amor. Y ahora sí, le voy a dar las buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, muchachos. Está raro con eso, doctor. Sí, está como haciendo... Está como el loco. Estamos todos muy apretados. Yo también estoy fastidioso, porque el cable no me llega, tengo que estirar el cogote. Bien. Buen fin de semana. ¿Está contento? Le decía Alejandrito. La pasé afuera de Capital. Ah, epa. Habla de un viaje. Sí, un viaje corto, pero viaje al fin. Y después voy a contar en uno de mis temas, voy a desarrollar por qué estoy contento. Sí. Bueno. Y bien, saludos a todos los amigos, amigas. Evidentemente le llegó de lleno, porque su cara lo expresa. Bueno. Totalmente. Tiene cierto bronceado. Tiene un cierto bronceado también, y su ánimo lo está dejando en claro ante los oyentes, doctor. Sí, bueno, después voy a contar, así se bueno. divierten un rato. No estuvo y en la República, ¿no? No estuvo en la República. Ahí no va a seguir usted, doctor. Y ahí sí voy seguido, pero voy a trabajar. Por eso, va a cumplir compromisos laborales. Bueno, nos metemos en el programa del día de hoy presentándote los temas que trajimos para este lunes. Hoy vamos a charlar de algo que es hereditario. Sí. No estoy hablando de enfermedades, no estoy hablando de cosas feas, sino que todo lo contrario, tradiciones que te dejan tu viejo, tu vieja, tu abuela, tu abuelo. La sociedad, algún hermano mayor, alguna especie de costumbre que tiene algún pueblo, ¿no? Imagino que no será lo mismo para aquel que vive en un pueblito en Jujuy, como para el que vive en la ciudad de Buenos Aires, las costumbres, ¿no? Eso de respetar las siestas, quizás los domingos ir a la casa de la nona a comer. Viste que en el altiplano siempre es distinto. Los sábados la pizza con cerveza. Clásico. Hay muchas tradiciones. Bueno, hay muchísimas tradiciones. Sí, hay miles. Podemos estar toda la tarde hablando. Y vamos a estar toda la tarde charlando de este tema. Además, como ya te anunció el doctor Amor, hoy trajo un tema que ya te lo voy anunciando. Regreso con Gloria. Para saber de dónde regresó el doctor, hay que preguntarle a dónde fue, pero a su debido momento se lo vamos a preguntar. Antes de seguir avanzando con el programa, las vías de comunicación son las siguientes. Para escribirnos un correo electrónico o comunicarte MSN con Luquitas, que ya está al teclado como siempre, podés hacerlo a www.nadakeperder.net y la dirección de correo electrónico es nadakeperderradio@hotmail.com. El teléfono es 4372-6278 y quiero meterme con la nueva camiseta o remera que vamos a sortear. Sí. El tema nuevo es más fácil que el anterior. Más fácil. Y además le agregaste algo. Sí. Tienen que adivinar qué banda lo hace. Este es un cover que hace esta banda. Tienen que adivinar qué banda hace este cover y cómo se llama el tema. Sí. El que adivina de qué disco es este tema, sí, hay una sorpresa. Más allá de la remera se pueden ganar otra cosa de Nada que Perder. Este es más fácil. Esta se puede ganar. Esta también. También. Este es más fácil. Serían tres. A ver, el grupo hace rock, tiene varios temas, sí, pero tiene dos clásicos. Emblema. Ultra reconocidos, que bailaron varias generaciones. Para decirte y guiarte un poco de quién es el grupo, tiene un número. Siempre atacan. Bueno, muy bien. Y además. Basta, ya está. No se puede. Y además, perdón, la desprolijidad, como diría Marcelo Benedetto. Y además. Ya, es que. ¿Le puedo contar a la gente qué pasa? Yo me fastidié. Sí. Me fastidié porque el auricular, el retorno, me tira el cable, tengo que estirar el cuello y estoy incómodo, no puedo charlar, no puedo hablar. La de la tortuga estás haciendo. Sí, sí, estoy haciendo la de la tortuga, no puedo hacerlo. Ahora cuando mande el primer tema musical, cortá el sorteo, después lo repasamos tranquilo. Queda la encuesta. Me está costando horrores. Yo tengo que decir algo, yo le tengo que blanquear a la gente. Hacer una poteada. El señor Guillermo González tiene el auricular de la oreja de izquierda, sí. Y está escuchando como en la cancha, la un radio, partido de la radio. Sí, la espica. Y su contraparte, el doctor Amor, que tiene el auricular bien, también tiene agarrado cual espica en la cancha. Así que los dos tribuneros que están acá. Sí. Yo no entiendo algo. ¿Por qué? Está todo este quilombo de cables. Hay una maraña de cables ahí. Sí, es tan fácil dividir los hoy hubo maraña, hoy no hubo olor, hubo maraña. Claro. Un poco de todo. Bueno, yo me comprometo después... Desde que no está el rulito, ¿viste? Cómo levantó. Sí. Yo me comprometo después a repasar de vuelta el tema del sorteo y ayudar como corresponde a los oyentes. Pero antes del tema musical, quiero repasar la encuesta más bizarra de internet en el mundo. Pero que tiene muchísimos votos. Totales. El flan, ¿con qué te gusta? ¿Con dulce de leche? Con esta. ¿Con cremita? Hoy está con esta. ¿O solo? Yo ya voté que me gusta con dulce con de esta. Leche. Yo dije que también, por parte de él, voy a hablar, que me lo dijo en persona, que el señor Diego Zucalesca le gusta con leche de cabra y crema de ricota. Sí. Y no sé al señor Schiaffini o al pelado si les gustará con algo, con miel tal vez. ¿El pelado dice que le gusta con miel? ¿Le gusta también? Bueno. ¿No? No dice nada el pelado. No, el pelado creo que cantó mixto. Se queda risa el pelado. A mí me gusta el flan con dulce de leche, pero con una mujer. ¿Y al doctor con qué le gustará el flan? La dulce de leche. ¿Dulce de leche? Sí. ¿Usted es dulce, doctor? Sí, por supuesto. Muy bien. Dulce de leche el flan. Sí, es muy, cuando se pone aparte, muy dulce, la crema, la crema no me hace muy bien, entonces ¿no? Prefiero dulce de leche. Bien, ¿eh? Y es violento con dulce de leche, porque se torna empalagoso en un momento. Y puede ser con un caramelito también. Epa. Caramelo líquido. La quiere todo un caramelo líquido. Y una mujer... y el caramelo viene con el flan. Un flan sin caramelo no existe. Y una mujer pulposa, ¿no? Y la... Ahí estaría todo. Y bueno, doctor, si la vamos a hacer, la hacemos completa. ¿Y la chichona? ¿No? No. La chichona después. Para Tomasito. Flan con dulce. De esta manera... ¿Usted le hace la chichona a Tomasito? No. ¿No? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Qué dijo? A Tomasito. Vaya cosa, ¿quién es Tomasito? No, yo le pregunto, doctor. Pará, si estamos hablando de cosas bizarras, el domingo ayer vi un poco del programa de... ¿De quién? De Corita de Barbieri y el otro que hace, no sé cómo se llama. Está para untarle. El de intrusos. El de intrusos, el narigón. Sí, el narigón, el que separa los pelos. Sí, ese. Ese, medio rarito, ¿eh? Esa... Y estaba Jacobo... Pelotudo. Una mina que me ahoga tienso y después estaba Cora de Barbieri. Tomasito. Ah, Tomasito es el hijo de Guido. Sí, claro. Y Jacobo le decía, a vos te gusta tomar la chichona de verdad. Guido Zuller, será Trapinocho, es terrible gay. Para mí Guido... Nada, el hijo será amante, el noviecito, lo dije, se lo voltea, se lo lastra y nada más. Pero no dijiste que es el hijo. Sí, pero... No, es el hijo del corazón. Sí. Es raro, es un incesto. Ahora, es bastante parecido. ¿Es un cochinaje? Son dos putos. ¿Es un cochinaje? ¿Un animal? ¿Es un cochinaje? Sí, sí. Bueno, así para levantar un poquito esto y poner... ¿Indagar? Sí, voy a indagar. Rompí la virome. ¿Lo llamamos a Tomasito? Para... No. Ah, bueno. ¿Qué nos puede aportar Tomasito? Te pusiste picarón, ¿eh? Puso carita de picarón. ¿Qué nos puede aportar, Tomasito? Momento, pongamos un manto de piedad, ordenemos el programa y hagamos las cosas prolijas. Escuchamos ahora... Jamiroquai Lab Philosophy. Y ordenamos los cables aquí en Radio LK. Para Java. Ooh. Para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Con Nada que Perder, siempre alguno queda en offside, el banderín levantado. Y siempre es Alejandrito. Y siempre es Alejandrito que se pone como 9 pescador para recibir todo aire, señores, dice el cartel 18-20 de este día lunes. Y ahora sí, como Dios manda y prolijamente en el estudio de Radio LK, continuamos con el programa después de que vos del otro lado escuches Jamiroquai con su tema Lab Philosophy. Y aquí me comprometí en el primer bloque a repasar de vuelta el tema del sorteo, a pasarte en limpio y a ayudarte. Así que el pelado de mi vida nos va de vuelta a tirar la canción que se sortea la verdad. Escuchemos 10 segundos. Es muy fácil. ¿Grande? Una banda que tiene una palabra y un número. ¿Qué la dice? Dos números. Ya lo canta más. Pero uno lo identifica, ¿no? Es como un ícono. Sí, este es un tema que esta banda hace cover. El cover de otra banda que no hace un tema de rock. Más temas jodones, de fiesta. ¿El de Notre Dame qué era? ¿Te lo digo? No. Bueno, algo así, ¿no? Un sí. OPA. Un OPA. La cuestión es esta, tienes que adivinar cómo se llama el tema y qué banda lo hace. Y si adivinan en qué disco está. Sí. Hay una sorpresa. Hay una sorpresa de Nada que Perder. Pero la sorpresa puede ser. A ver, hay para elegir. Una ayuda importante. Ese disco marcó un antes y un después en esa banda. Bueno, entonces, Nada que Perder, radio@hotmail.com es nuestro correo electrónico. También nuestro MSN, el señor Luquitas, siempre está ahí atendiendo a todos los oyentes. Y además, ahí tenés que mandar, además de poner la banda, como decía Lucas, y el tema, si pones el disco, hay una sorpresa, ¿eh? Que se agrega a la remera, que ya van tantas que sorteamos. Al final llegó a Chubut, señores, la remera el otro día. Sí, rápido. Ajá. Llegó sana y salva la remera de Nada que Perder a Chubut. En bueno, moto la llevamos. La llevaron en moto, sí, un mensajero loco fue. El doctoramor69@hotmail.com es la dirección del doctor a donde le llegan sus consultas a menudo para que el doctor después se tome su tiempo aquí en el programa y conteste a todos sus fanáticos. Bueno, nos metemos con el tema del día de la fecha, tradiciones. Lo que heredas de la sociedad, de tus hermanos, tus viejos, tu abuela, tu abuelo, un tío, qué sé yo. Para bien o para mal. A veces hay tradiciones que son buenas y a veces no son tan buenas, pero forman parte también de una cultura familiar a veces. Es verdad eso. Y a veces forman también una familia. En Bolivia, la fiesta de la Pachamama, hacen un ritual antes de hacer la Pachamama y... Para decirlo en criollo, se cagan a trompadas. Sí. ¿Viste? Se ponen mano a mano. Es más complicado, no se ponen mano a mano, ese es el problema. Sí, no, después se van metiendo todos. El tema es que hacen, es como ellos tienen el concepto de que le tienen que volver como sangre a la tierra, de sí. Tirar la tierra a la edad. Son 3 días. Sí. Y la verdad, se escabian a morir. Sí, y se matan todo. A piña, hacen un círculo y se cagan a trompadas entre varios. Pero se dan... Pero ¿qué pasa? Si vos le querés, o sea, si vos te animás y le querés dar... Te metes y no importa que le esté pegando uno, vas y lo surtís también. Sí, te la tenés que bancar. Claro, qué bonito. Es así. Y es como, perdón que te interrumpa. Adelante. Pero es como tipo que serías un un cagón, un no tenés orgullo. Como Java. Que, claro, que no. Si no te peleás. Ahora, si vos con la jeta entera o con. Sos como un cagón, como tenías que tener. Como que te tienen que marcar, como que estás marcado caminando por la calle y no te. Si yo voy, si yo voy y quiero estar ahí, ¿puedo? Sí, pero tenés que pegarte. Tenés que pegarte. Porque es una fiesta. La Pachamama no reconoce nación. Moler a golpes. La tierra. Es la dios, el dios de la tierra. Y también tengo que masticar coca. Y sí, sí, ahí bueno, ahí, pero ahí es común, es común. El problema no es que la mastique, sino que la tomen. Es una tradición, eso es una tradición, eso es cultura. Y las tradiciones en definitiva también las podríamos asociar con la cultura. Es una cuestión social también. No, hay tradiciones que no son culturales. Pero no, pero está bien. Pero es una cuestión social. Pero pará, eso no, está bien. Eso es una cuestión social. Una voz media alocada. Ahora, el asado de los domingos que hace tu viejo y después lo haces vos y después lo hará tu hijo, bueno, eso no es parte, eso será parte de tu cultura familiar. Claro. Por ejemplo, el vino en cartón. Para ir a la cancha es una tradición. Caliente. Vino cartón es caliente. Es una tradición. Y que le vuelquen a todo el resto, al resto de los pasajeros. Orinar, sí, orinar desde la parte de arriba de la tribuna es una tradición. Que te roben en el 42, un día que juega River. Eso es Jetta. Eso es Jetta, hermano. Eso es Jetta. Eso para tocarse el izquierdo. Claro. No, pero es verdad. Maldad del colectivero. Sí. También. Bueno, pero por ejemplo. Por ejemplo, la pizza del sábado de la noche. Yo tenía la tradición de los domingos ir a almorzar pasta a la casa de mi abuela. Sí. Yo lo hago eso todavía. ¿Lo haces? Sí. Bueno, yo no tengo más a mi abuela, pero mientras la tuve lo hacía. ¿Qué crees que me pegue un tiro? Ya sé. Ah, pues vos me decís, yo lo hago. Y me bueno, mirás como me siento ahí. Yo pero lo como hago. Si no supiera, pero más y Juan Pablo no lo hace más. Así que crees que haga. ¿Dónde crees que vaya? No te estoy diciendo vos por qué no lo haces más. Después, por ejemplo. Ahora. El comer los ñoquis el 29. Claro. ¿Es tradición? Sí, es tradición. Sí. Pero eso no lo impone tu familia, eso ya te lo impuso. Es una cuestión social. Es una cuestión social que ya viene. Desde hace años. Sí, desde hace varios años. Y es como que algunos lo cumplen y otros no. Igual ya me parece que ese tipo de cuestiones se está perdiendo. Te voy a contar una cosa, una contame. Anécdota. Contame. ¿Pone plata abajo? ¿Qué? Sí, se pone. Porque ya no hay para ñoqui. O tomar el vino en pingüino. Eso es lo mismo. No se hace. Depende, más. Hay bares en la. Hay gente que hoy paga más plata. No sabe lo que está, le explico. No sé lo antiguamente. No, me estás jodiendo. Pará. Doctor, ilustre lo que es tomar vino en pingüino. Jarro. La forma de un pingüino, donde se ponía el vino. Tomás el pico, era mío. Pero, es lo mismo. Tomás el pico, el servidor. Es una tradición legendaria. Claro, sí, y se le ponía. El sapo, el sapito del carocero. Sapo carocero también. Y se le ponía en el piquito o en el jarro ahí del pingüino, también se le ponía. Algunos tenían para poner plata. Es como el elefante también que el tiene. Elefante. Bueno, hay muchas de esas costumbres. Yo conocí algo así, pero con el escarbadiente. Que vos ponías el escarabajo atrás del pingüinito, apretás un botón y te salía. Sí, pero eso es una boludez, estamos hablando de tradición. De la nona que le ponía el billetito ahí al elefantino también, con la trompita. Con los ñoquis se le pone un billete abajo del plato. Sí, es verdad. Bueno, pero se hace muy poco ya. Sí. Eso, ¿no? Bueno, a mí me pasó el otro día que voy al 29 a comprar los ñoquis, ahí a la fábrica de pasta. Sí. Y me sorprendí porque vi gente que. La mayoría de la gente, viste, que siempre compra la mayoría del supermercado. ¿Añoqui? Estaba hasta las manos la fábrica de pasta. Y la gente dame. Mirá vos, hasta llegó, viste, que en un momento tuvieron que empezar a repartir ñoquis que no fueran de los que estaba comprando porque no había. ¿Es otra tradición poner un dólar en la billetera? Ah, bueno, eso te quedó. Buen tema el que tiraste vos. A mí una vez. Suena el teléfono aquí en Nada Que Perder. Estamos en vivo, 18:27, atendemos. Hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo va? Soy Santiago. Santiago, Santiaguito, ¿de dónde me estás hablando? Soy de Gerli. Santiago de Gerli, ¿cómo andás? Bueno, contame, ¿qué haces de tu vida? Empecemos a charlar, quiero conocerte, quiero saber quién sos. Bueno, yo trabajo en la municipalidad de Gerli. Mirá vos. Sí. Bien. Soy oficinista. Oficinista, tranquilo, un tipo grande, ¿usted Santiago? No, 35. No, muy bien, soltero, sí. Casado. Y preparando el casamiento. No, mire, usted se está por casar. ¿Ya hizo fiesta de soltero? ¿Cómo? ¿Despedida de soltero ya hizo? No, estoy preparando el casamiento todavía. Ah. Está preparado, pero vas a hacer, te voy a tutear, vas a hacer fiesta de despedida de soltero. Sí, obviamente. ¿Hay algo en mente ahí? ¿Ya estás preparando algo? Y por ahí, no sé, una putona, algo así. ¡Sí! Un crack. Yo noto que Santiago tiene ganas de contar algo. ¿No? Sí. Santi. ¿Algo como qué? No, no tiene ganas. Santi. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Te quería preguntar, ¿cómo es estar por casarte y tener compañera de laburo? ¿Tenés compañera de laburo vos? Uf. ¿Alguna que esté buena? Es difícil, ya entiendo tu pregunta, es difícil. Vamos caminado entonces. Contame, ¿cómo es ese día a día cuando la mirás y esas cositas? ¿A mi mujer o a mi compañera de trabajo? Hijo, muy jodido, muy jodido. Las polleras me matan. ¿Te matan? ¿El escote? Me mata. El escote no. ¿Cómo va la mujer a trabajar en Herley, a la municipalidad? ¿Cómo va? Y no es el centro, pero hay alguna que zafa, ¿eh? Pero la verdad que yo estoy medio casado, pero ya estoy ahí, pero me gusta, ¿eh? Ajá. La verdad que me pueden. Sí, Santiago. Estás muy expresivo, ¿eh? Te noto bien pila, Luquitas. ¿Querías preguntarle algo? Sí, Santiago. Estamos hablando, vos y yo, olvídate del resto. ¿A cuántas minas te encaraste ahí en la municipalidad? ¿Y cuántas te ganaste? Bueno, tampoco serán tantas, Santiago, ¿no? Cara de... Bueno, ese es un tema complicado porque... Se ríe. Santiago, ¿usted es gay? No. Y me está mintiendo. No. ¿Cómo que? No. Y la fiesta, usted dijo que lo iba a hacer con un par de putonas. Sí. ¿Va a incluir travestis también? No, travestis no. No, esa fiesta loca, ¿no? Pero te no, loca no. ¿Alguna vez? No. En Herley es zona de travestis. Yo no conozco, Alejandrito te habla. No conozco Herley. Hay. ¿Y de qué calidad? Encuentra. ¿Cómo? El que quiere buscar, encuentra. Como todo en la vida. Usted no buscó, evidentemente. Si uno busca la puerta, por ahí se encuentra con la manija, dicen por ahí. ¿No? Dígame, señor Santiago, ¿dónde hay que salir? ¿En Herley un sábado por la noche para encontrar buena mercadería y no encontrar tití, como dice el doctor Amor? Sí, pero verás que yo me estoy por casar, no puedo. No tengo mucha. Dale, Santi, pero dale. Bueno, a ver, bueno, entonces volvamos para que tu futura señora no se enoje si te está escuchando. Volvamos 10 años atrás, cuando vos salías, ¿a dónde ibas? No, lo que pasa es que yo antes era de Quilmes. Y yo salía más. Te fuiste medio del sur al norte, ¿no? Sí, un problema. Está bien. Y en el sur, ahí en Quilmes, salías por el bosque. Y sí, hacíamos. Este tema te molesta, me parece. Sí. Y lo que pasa es que estamos con la patrona por acá cerca. ¿Por ahí la tenés al lado? ¿La tenés al lado? No, se fue porque no quiere hablar. Decile que venga. No quiere hablar. Espere, no, doctor, no. ¿Qué dice que no? Acá te lo atamos al doctor, si querés, ¿eh? ¿Le querés hacer alguna pregunta? Pregunta... Y me interesa lo de las trabas, ¿eh? ¿Pero por qué no relacionás al doctor con la travesti? El doctor no sabe de trabas. Su futura esposa, ¿sub 40 o sub 30? Cuidado, doctor. No, sub 40. Ojo con sub lo que 40. La cara del doctor dijo nada más. ¿Hace cuánto estás de novio? Te doy un consejo. Sí. Abrí los ojos cuando empiece a leer hoyo. Hasta ahí va todo bien. Cuando empiece a leer hoyo, abrí los ojos, nada más. ¿Usted dice que puede llegar a tener un problema, doctor? Cuando la mujer empieza a leer a hoyo... Pero que caga fuego, él dice. Santiago caga fuego. En poco tiempo el hombre desaparece. ¿Y qué le puede recomendar usted que este hombre se está por casar? No, que... 35 años. ¿Usted? No, espere. Recomiéndele algo, doctor. Pero se va a casar. ¿Qué le puedo recomendar? Y recomiéndele que cómo tiene que hacer para que el matrimonio perdure. No, rutina. Tiene que ir a un telo de vez en cuando. Por supuesto. La tiene que poner seguido. De vez en cuando no. Tiene que acceder a los favores sexuales. Una vez por mes al telo tenés que ir. ¿Tiene que mojar todos los días? Tenés que ir a la verdulería. ¿A qué? Comprar manzana verde. Y kiwi. Kiwi. ¿Estás escuchando, Santiago, no? Sí, tiene rato. Mucho kiwi y manzana verde. Y si él, por ejemplo, tiene una fantasía con la mujer... Hacerla. De bañarse, bañarse, ¿no? Sí. Él se quiere bañar. Se quiere meter adentro de la bañera que trae dulce de leche. Y la mujer le dice, no, ¿por qué no? ¿Se tiene que resignar o tiene que volver a insistir, doctor? Y dulce de leche en la bañera es un desastre. Porque después se baña. Y hay que hacer cochinada. Todo es hablable. Mucha manzana verde. Hay que conversar, hay que dialogar. Todo, o sea, mucho de todo menos... Pero siempre ir para adelante. O sea, mucho de todo, pero menos el hoyo. No, por eso. El hoyo, Santi. Sí. Tradiciones, es el tema del día de la fecha. ¿Alguna tradición que te haya dejado tu viejo, tu abuela, alguna herencia familiar? ¿Algo que hagas muy seguido que sea algo tradicional para vos? Y ser un cabrón, más que nada. Pero eso no es hereditario. ¿Qué? ¿O a vos te, no? ¿O eso salís sí. a tu viejo? Por eso, claro. Ah, tu soy viejo cabrón, cabrón. Como el viejo. ¿Y sí, por qué sos sí. cabrón? Y porque sí, me saca todo. ¿En qué momento? En todo momento, soy un histérico. Ah, bueno, pero se autorreconoce un histérico. ¿Sabes? Porque sí, un ejemplo quiero. Y porque me sacan un montón de cosas. No sé. Que me esté con la lapicera al lado, o que me moleste mucho tiempo, que me llame tu, por cuando no. te enojas con tu señora, ¿sos de violentarte o no? No, violentar no. Para tanto no. Sos el cabrón que grita, pero no el que revolea cosas. No. A ese punto no. Ah, está bien entonces. Pero usted es muy sanguíneo y levanta la voz cuando algo le molesta. Suelo decirlo. Bien, o sea que el que marca el rumbo en su casa es usted. Y sí, se podría decir. Bueno, Santi, te despedimos y estamos a cualquier momento al habla por esta bueno, pila. Igual yo llamaba por el concurso. A ver, puede andar, te anoto, decime. El tema es el jorobadito. Sí, bien. Que no sé. Una versión del disco Trapo, del 2001. Bien. ¿Qué banda? ¿Y la banda? De Ataque. Ataque, obviamente. Muy bien. Bueno, anotamos. Santiago, ¿de dónde sos? De Herli. Ya dijo todo. Sí, después dejanos la producción, dejá el teléfono o el mail. Sí, el mail. Así te anotamos y te ganás la remera Nada Que Perder. Y alguna sorpresa más. Y la sorpresita más. Porque dijo el nombre del disco. Sorpresita va, Santiago. Bien, entonces te mandamos un saludo grande y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias por llamar. Un abrazo chau. Para tu señora y un buen casamiento. Dale, gracias. Chau, papá. Chau. Ahí pasaba Santiago de Herli, que había llamado. Se ve que él estuvo buscando la historia de nuestro sorteo. Y de esta manera me estresó este chico. Tenía pocas ganas de hablar. Nos vamos a la tanda. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. Estás en RLK. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Aquí seguimos de esta manera en Nada Que Perder, llegando casi a las 18:40 de este día lunes. Le doy luz verde, semáforo en rojo, pasan amarillo y ahora toca verde. El doctor pone primera y nos cuenta el regreso con gloria. Es todo suyo este momento, doctor Amor. Gracias. Adelante. Bueno, se refiere con gloria no a un nombre de mujer. No al cuaderno. No, ni al cuaderno. Una película que hace unos 30 años atrás. De soldados que iban a Vietnam y volvían sin gloria. ¿Esto delata su edad? Yo fui, claro. Yo ya le dije varias veces que tengo edad. Yo fui. ¿Pero a... sobre una película Regreso con Gloria? Hay una película Regreso sin Gloria. Ah. Yo pongo Regreso con Gloria. Con. Pero por eso explico por qué. Está muy bien. Me fui de Capital. Bien. A una ciudad donde hace poco estuvo contenta porque hubo un campeón de América y uno que salvó el descenso. La Plata, señores. La Plata. No voy a dar el nombre de la mujer, pero fue espectacular. Bueno, muy bien. Llego a la casa. Primera cita. Cita ciegas. A ciegas. Complejo. Cita ciegas. Difícil fue, ¿eh? El doctor jugaba la final del mundo. Fue difícil. Imagino. Pero con el correr del tiempo, de los dos minutos, una mesa servida con una picada. Papi. Vino tinto Navarro Correa. Buena picada. Epa, una pregunta. Se puso crudo, queso. Todo. ¿Había mortadela en la picada? Mortadela no. Muy jamón, bien. Eso es crudo, clase. Queso, aceituna, papita, de todo. Ella sabe. Navarro claro. Correa. Navarro Correa tinto. Charla. Tres horas de charla. ¿Charla fluida o fluida. Entrecortada? Fluida. Le dio la lengua. Sí, fluida. ¿Doctor? ¿Mucho flujo? Momento, Alejandrito. Sí, dígame. ¿Usted la miraba ahí? ¿Le miraba el escote? ¿Se paraba y le miraba el... pesebre? ¿Pantalón? Yo la miraba. ¿Usted la miraba? La miraba. No podía entender lo que miraba. No. ¿Para bien o para mal? Era difícil. Llovió el sábado. Era difícil. ¿Durazno? Era no difícil. Entiendo aún si es para bien o para mal. Era un panzer. Era un panzer. ¡Uy, papi! Era muy bien hablado. Era un panda. No. Un panzer. Era el baby. Después una cena liviana. Una cena livianita. Un helado, café. ¿Qué cenó? Unos medallones de pollo con ensalada. Ah, bien. Muy rico. Seguimos con el vino tinto, Navarro. ¿Cuántos vinitos tintos? Dos vinitos. Ricos vinitos. Heladito, café. ¿Heladito de qué gusto? Casata. Ah, bien. Doctor, ¿usted chupó como un heladito? Pero no se apresure. No me apresure. No se apresure. Me dice, anda a la habitación que puse el televisor recién arreglado. Ese detalle A ver cómo funciona. Me deserotizó. Fui a la habitación. Me recuesto. Bueno. Faltaban 7 minutos para terminar Banfield Independiente. Siempre el fútbol es mi pasión. Entonces le dije, mira, fútbol, ¿por qué? Porque está lindo el fútbol. El fútbol es mi pasión. ¿Me puedo ver esto? ¿Cómo no? Mientras, ¿qué futbolero, doctor? Mientras hago otro café. Yo, ¿vos querés otro café? No, yo no. Mientras yo tomo otro café y hago otro café, mirate el fútbol. Miro el fútbol. Doctor, mira el fútbol, estoy feliz. Acostate en la cama. Me puso 3 almohadones, un duque. Que el doctor haga el amor, ¿no? Me saco las zapatillas. ¿Te lo sacaste vos o te lo sacó no, ella? No, me saqué yo las zapatillas y las medias. ¿El doctor se quiere reír? Me quedé con pantalón. No me haga reír. Y camisa. Sí. Termina el fútbol y me dice, traje para ver el secreto de sus ojos. ¡Epa! Uy, qué rico. Pone el secreto de sus ojos. ¿Original o trucha? No, original, dividido. Los chicos. ¡Mira lo que bueno, empiezan las letritas. Trucho. Empiezan las letritas. Aparece la cara de Darín con una morocha ahí en tribunal, no sé qué. ¿Y le viste la cara? Soledad Villamil. Bueno, lo último que vi. ¿Qué pasó? Manoteó. ¡No! Ya lo vi. ¿Se puede decir que oficialmente te ganció? Le manoteó la garrastera. Impresionante. Te ganció. Fue impresionante. Y ahí no paró. Una hora sin parar. ¿Una hora? Impresionante. Eso es lo que se conoce. Pero sube y baja. Sube y baja. No, fue. La papota clásica. No lo puedo decir. Si cuento en detalle, vamos todos presos. Llegó a hacer este ruido, este sonido. Este sonido. ¿Así? ¿Vamos a comer la papa? Sí, sí, vamos, se comió la papa. ¿Se comió? ¿Se la comió toda? Se comió la papa. Bueno, fue espectacular. Bueno, pero la termino rápido. Fue espectacular. El secreto de sus ojos se fue, ¿sabe a dónde se fue? ¿La comió con crema? No, no. Una buena dormidita, pues ya, ¿no? Cuando me despierto, así con los pajaritos, que esto y que el otro, me dice, buenos días. Qué bien. Yo estaba, me dice, mirá a tu izquierda. Y vos le dijiste, mirá esta. Miro a la izquierda, dije, bueno, acá. Usted estaba enchoclado. Acá soné de vuelta. ¿Vos un desayuno. Se levantó con los pajaritos. Un desayuno, pasta frola. No, la paja. Budín de limón. La chacota. Jugo de naranja, el tarro para el frasco, no, el frasco no, el vaso para el café. Fue espectacular. Ay, con ricota. Y cuando yo miro ese desayuno, dije, bueno, acá soné, acá tengo que tomarme el desayuno con un bebé y darle de vuelta. ¿Te dio la teta? ¿Te dio la tetita? Y así fue. Así fue. ¿Tomaste la chichona? Mientras tomaba el desayuno. Vos comías plata fría y eso se comía. Espere, puso de vuelta el secreto de sus ojos. Ey, y vos le pusiste el termo. Terminé el desayuno, está, vi las letras de vuelta, la cara de Darín con la morocha y otra vez. Guerra. Otra vez. Fue impresionante. Impresionante. Pero por eso, ¿hubo final feliz o no? Sí, cómo. ¿Sí? Sí. Dos ¿cómo? Finales terribles. ¿Qué? ¿Era como una succión? Dos finales terribles. Bueno. Y después, bañito, comida, todo. Pero fue espectacular. Por eso digo, regreso con gloria. Porque regresé a la capital. Sí, eufórico y... No, eufórico y destruido. Y vacío. Sí, vacío. Vacío, doctor, vacío. Igual por lo que estoy viendo, y que no se malinterprete... ¿Usted vio algo? Yo no. Que no se malinterprete, el doctor cuando recuerda se pone como loco. Sí, mire, se pone eufórico. Bueno, se está enchoclando, no quiero decir bueno. Nada. Tengamos cuidado, muchachos. Doctor, ¿quiere volver a repetir esta experiencia con, a menudo, con la ciudad de La Plata? No sé a menudo, pero la voy a repetir. ¿Se puede decir que usted hizo la del cricket? La voy a repetir. Usted hizo la del cricket, ¿no? ¿Cuál es la del cricket? Y hay que levantar. Ah, sí. Data. O sea, había que... Había que levantar. Cuando uno tiene que usar el cricket, porque... Había que levantar. ¡Gorda lechona! Quiero preguntar esto. La técnica del crique. Fue impresionante. 3-0 ganó usted el fin de semana. 3-0. 3 goles metió usted seguro. 3-0. Bien, o 3-3, porque la verdad o que... O 3-3. Bien, ¿eh? Y ella se quedó con el gol en la boca, ¿no? Terrible. Perdón. Primera clase, doctor. Se quedó con el gol en la garganta. Voy a volver a repetir en breve. Regreso con gloria. Al final después vi Secretos de sus ojos. ¿Eh? Ah, la vio al final. Cuando ya estaba semi-destruido, así tirado. ¿Y le gustó? Tirado. Bueno, quiero. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Los tres fierros que se echó? Sí. ¿O el vinito? O sea, mal educado, Alejandro. O la picada. O la picada, es verdad. El vino y la picada es muy rico. Los tres fierros. Los Martín le gustaron. El doctor pierde el rumbo y así le ponemos un manto de piedad. Seguimos con el doctor, se queda acá, doctor. Se, por supuesto. Se queda, doctor, Por supuesto. Ahora escuchamos música, un buen tema. David Guetta, When Love Takes Over. Otro tema para Java. Pancho Clase. Complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Quiero revolcarme con vos. Seguimos con más nada que perder. 18:49 a minutitos, segundos ya, mejor dicho, sí, de llegar a los últimos 10 de este programa después de escuchar David Guetta, When Love Takes Over, y el Doctor Amor con un tema muy picante que trajo. Tengo que pasar saludos porque el tema del día de hoy era tradiciones y la gente escribió, así lo hizo José María de Núñez. Mi tradición es quedarme con los vueltos. Es una manía que me enseñó mi vieja. Bueno, ligero. O sea, este no lo perjudica en nada, ¿viste? Es rápido y perjudica a los terceros. Lorena. Que lo siga haciendo. Lorena de San Justo. Sí, no dice la edad tampoco, pero bueno. Lorena de San Justo dice: el pibe que llamó tenía alma de gatero, por eso no quería decir nada. Aguante NQP, los escucho siempre. Coincido con Lorena. Para mí tenía un particular gusto por los travestis. No estaba la Germu por ahí, era mentira. Yo tengo tres mensajes más. Matías de Escobar dice: la tradición es el asado de los domingos. Bien, lo garpo a full. Después, Jamín de Flores. Lindo el nombre. Sí, Jamín de Flores, un chiste parece. Me gusta. Muy bueno el programa. La tradición es que me dejó mis padres es la pizza de los sábados. También, o sea, con cerveza de maní, garpo a full. Y también Miriam, que se quedó con el programa anterior, porque dice: chicos, los escucho siempre, son muy frescos y me divierten mucho, casi están mejor. Saludos para todos y por fama hago cualquier cosa. Son muy frescos, dice. Sí. Bueno, nos bañaremos. Vamos a ver dónde será. Estamos en una heladera. Será por el aire. Y por fama hace cualquier cosa, ahí bueno. Así son las mujeres. Yo tengo que mandarle dos saludos especiales. El primero, aprovecho, a un gran fanático del Doctor Amor. ¿Quién? El otro día lo encontré con un... el señor, le voy a decir, Emiliano Sester. Lo encontré, es un amigo. Del barrio. Encontré que tiene en el placar pegada una foto con un signo de interrogación diciendo Doctor Amor. Qué bien, muy bien. Lo tiene ahí. Bien, ¿eh? Gracias, sí. Emiliano. Dijo bolita, bolita. Más allá de eso... Bolita, bolita, dijo. Me dijo eso. Eso es uno. Y el segundo, ¿sí? Es para mi amigo, el señor Pablo Escusarelo, que estuvimos el fin de semana... ¿Otra vez? ¿Se vieron? ¿Dejas? Adelante. ¿Dejas que termine de hablar? ¿Dejat? Te dejo. Sí. Estuvimos festejando el cumpleaños de la señora de Pablo Escusarelo. ¿Cómo se llama? Martina. No, se llama. Sí, no, la señora. No es un nombre muy común. Bueno, no es un nombre de esposa de un psicólogo. No. Bueno, es la señora. ¿Qué quiere que haga? ¿Que le cambie el nombre? De loquilla, Martina. Que bueno, va al frente. No sé, es muy linda la... Capaz que fue paciente de Pablo. No lo dudo. Es morocha y bueno, no vamos a ver porque después tengo problemas. No, pero... Pablito es un hombre que calza muy bien. Pablo estuvimos festejando el cumpleaños, así que... Bueno, todos muy contentos, quería que le mande un saludo muy grande. Bueno, ¿hubo descorche entonces, Alejandrito? Sí, mucho palito por ahí. Palito y matraca. Doctor Amor. No sé si quiere ahora o después, tengo dos mails. Clava la pausa. ¿Después quiere? Peina el freno. No, ahora, doctor. Ahora lo podemos. Porque, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Le voy a dar un fundamento. Está caliente la radio, el parlante. Del otro lado, la gente se quedó con el regreso con Gloria. Calentó la mesa, calentó el motor. Largue, doctor, bueno, ahora. Dos mails que llegaron entre ayer y hoy. Échese, a ver. Estela Rodríguez, de Loma del Mirador. Dale, Lomita. 38 años. Una riquísima. Ama de casa. Gata. Sí. Y el marido, 39. Dice que está muy frío y rutinario. El marido. Entonces yo le recomiendo. Ya le mandé el mail de contestación, pero le recomiendo. Primero que hable, que trate de algún baby doll, alguna cosita, mucha lengua, perfumito. Mucha lengua, dice usted. Y si no. Mucha tanga. Y si no reacciona, que empiece a hacer algún cursito de algo o algún gym. ¿Cursito de...? Ya, algo de pintura, de inglés, de computación, de lo que sea. ¿Con el doctor? Claro. No, un cursito. O si no, el gym. A ver si reacciona el marido, porque... Si la ves salir con esa calza colada... 39 años, un pibe. Sudada. Peterete felpa, doctor, ¿qué es? ¿Cómo? Peterete felpa. Sí. El famoso pete felpa. O el felpudo. O el felpudo. ¿Podría usted felpudo en otro programa sí hablar del felpudo? Claro. Sí. Tengo experiencia en felpudo. Y otro quiero saber... Tengo experiencia en felpudos y en alfombrado de piel de oso. Bueno, yo quiero saber qué es el pete churro después. Bueno, también después le digo. Siga, y el otro, mey, no se van a reír, ¿eh? No. Diente por medio. Soldado. ¿Qué? Soldado. Soldado. Dado apellido. Ah, mire usted. Esa piba sufrió mucho. Soldado de Quilmes. El padre guacho. Claro, el padre sin una gracia sí caminante. Claro. Soldado de Quilmes. Soldado. Ojo, ¿eh? Tengo 24 años. Epa. Y estoy enamorada de mi profesora de inglés de 36. ¡Es levianita, por Dios! Ay. Impresionante. ¿Cómo le gusta? Yo le recomiendo que primero vea su sentimiento, a ver si es una locura o es algo real. Y si no, que vaya para adelante. Es homosexual porque nunca la chupo. Y seguramente las tres frases en inglés que más va a aprender va a ser: oh yeah, my god, fucking. Le gusta chupar la bombilla. Sí, es verdad. Así que, ¿escuchó? Soldado, sí, claro que lo escuché, soldado, doctor. Soldado. Estoy escuchando. Que invite, Sol. Quiere tener unos tiros. Sí. Y habría, hubiese, mejor dicho, que fijarse si su profesora... ¿Cómo está? La engancha, ¿no? Sí, de chica le gustaba mucho la alcancía. Dice que ella está muy enamorada la de la profesora. Ranura. La palabra fucking va a aprender. Fucking you, doctor. Oh, yeah. My God. ¿Usted tuvo alguna experiencia con alguna inglesa? ¿Alemana o alemana, alguien? Sí. ¿Sí? La ¿Y tuvo que practicar el inglés, doctor? Son divinas las alemanas. No sé lo que practica. Bueno. Las alemanas son divinas. Bueno, el doctor Amor, 69@hotmail.com, le mandas la consulta y como lo hizo reciente, despejas las dudas y además te aconseja, como buen licenciado. Te la limpia. Sí, la pela limpia y te da la clara, la posta, lo que tenés que hacer. Sí. Además, el nuestro correo electrónico es nadaqueperderradio@hotmail.com y la página, ya la sabes, es www.nadaqueperder.net. Seguimos en la recta final del programa con el tema tradiciones para empezar a despedirnos, ¿no? Sí. Yo había contado que los domingos era en la casa de la nona, la familia. Sí, es verdad. Vos no dijiste nada, Alejandrito. Yo en la casa de la nona sigo diciendo. ¿Te copiás? No, no me copio. Y sí. Yo soy más grande. Otra Por dos meses. Qué bueno. Paquete. Yo tengo dos tradiciones. ¿Qué querés decir? La primera, el domingo fútbol. ¿Qué te pasa? El domingo día de fútbol. ¿En tu casa se ve fútbol? ¿Qué pasa si en tu casa? Y sábado también. ¿Quién te dio esa herencia? Claro, a ver quién. Mi padre. ¿Tu viejo mira fútbol? Si en, mi papá. ¿Qué te pasa si en tu casa un domingo a las 6 de la tarde alguien cambia de canal y pone una película americana? No se ve películas. Una de Canal 13. No se ve películas. No se ve películas. Todo fútbol. Mirá vos. Todo fútbol. Sí. Y la otra es... pedir helado. Por lo menos una o dos veces por semana comemos helado. ¿Te la chupás como heladito? Sí, sí, pero comes. Un cuarto, siempre ¿Y eso un cuarto. También te lo inculcó tu viejo? Mi viejo, mi hermano y mi vieja. Mirá vos, ambos. Che. Bien, vos. Hay muchas tradiciones en la familia. Sí. Uno tendría que ponerse a los pensar. Los 29... Por ejemplo, también mucha gente sale a comer. Estás con demencia senil, ¿no? Porque volviste a repetir lo mismo otra vez. Nah, de pasa no tiene otra. No, hay miles. Hay mucha gente también sale a comer. Dice, los jueves salimos a comer. Mirá, el padre lavaba el auto en la vereda, el hijo tiene su primer auto, lo lava en la vereda. Sí. Hay un montón de eso, por ejemplo. La madre no se baña, el pibe no se baña. ¿Son tradiciones o se copian? La madre roba cómic, el pibe roba cómic. No va, no va, no va. Déjense de joder. Y si salís a comer, hay 10 cosas que jamás tenés que probar cuando salís a comer afuera. ¿Qué, por ejemplo? El padre roba departamentos, el hijo es un boludo. Terrible. También. También. Es que hay 10 comidas. Hay 10 cosas. Que no hay que pedir. Que no hay que probar cuando salís a comer afuera. Por ejemplo. Por ejemplo, no comer empanadas en una parrilla. Oh. ¿Por qué? No dice. Y es largo. Cuando haces una parrilla, pedís solo platos... El chabón dice es largo. Que provengan de las brasas. Porque dice que... Opa. Suena la campana. La campana. Eso significa que entramos en la recta final. El momento del descontrol. El momento de que... El momento en el que el doctor Amor abre los ojos grandes y dice... ¿Qué pasa? Que Dios me ampare. ¿Qué pasa? Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. ¿Sale los burros? Quédese tranquilo. ¿Sale los Santiago? Yo le explico, ¿sí? Doctor. ¿Sale yo los burros? Yo le explico. Cuando suena la campana acá en el estudio, es un descontrol. Es verdad. Acceso... Como me pasó el sábado a mí, tocaba. Claro. Vení, vení, como te pasó el sábado. Acceso limitado acá. Se desbanda. Que no golpees nada, pide la gente. Se desbanda. Mirá cómo la pongo arriba de la mesa. Porque queda poco. Siga usted, bueno, Lucas. Seguí la puta que te parió. No comer empanadas de una parrilla. La no, otra, así, no untar el paté. No untar el paté porque sí. Eso te puede romper la galletita y te la puedes comer vos. Sí. No pedir ensalada a César. Porque te pueden pomar. Sí. Claro. Por la cremita. No probar el pescado del día. O porque está en mal estado. Sí, porque hay mucho olor. No pedir ceviche si es un restaurante que no es peruano. Claro, porque los pericos, los peruanos, mejor dicho. Tienen especialidades. Tienen especialidades y saben hacer de eso. Y si no es peruano, te lo pueden dar en mal estado. Sí. No pedir mariscos. No, porque por el olor. Si tiene olor a marisco, está en marea roja. ¿Qué es esto? Evitar el volcán de chocolate. ¿Qué es eso? Es un postre el volcán de chocolate porque te manchas todo. Claro, y además te hace cagar fuego. Sí. Evitar la sugerencia del chef Que es verdad, siempre te dan una cagada. No, sí. Y aparte te dan una cagada, un plato de 25 metros, te ponen en el medio del plato una bolita de 2 centímetros, que te cagas de hambre. Tipo cagado oveja. Y te cobran $500. Sí. La mirada del chef no va. La otra, no pedir vino por... Palermo. No pedir vino por copa. Sino la botella. La botella, no, García. Papá. Sí. Y la otra, no pedir aceite de oliva extra virgen. ¿Sabés qué hacía el tío? Porque si no te cogen. ¡No! ¡No! ¡No! Es increíble. ¡Se descontró! Es increíble, increíble. Hemos entrado en un camino sinuoso. El represor mirá, levanta la bandera. Mirá, estamos. Y empieza a tirotear. Sí. Bajando de la montaña en un camino sinuoso, acá tirado, sin freno y con la goma lisa. Ya está, olvídate. Puede pasar cualquier cosa. ¿Alguna vez le tocó algo al doctor la goma lisa? Sí, varias veces. ¿Sí? ¿Es lisita? Sí. Varias veces. La goma lisa, sí. Nos empezamos a despedir. Son las 7 de la tarde en punto. Yo me tengo que ir. Todo, no tengo que ir. No te puedo contar dónde me tengo que ir. Pero les puedo decir, les puedo garantizar. Luquita se nos va una semana, pues está estresado. Así que tranquilo. Lo voy a extrañar, ¿eh? Que haga lo que quiera. Esperemos que no vuelva con la goma lisa. Y también, imagino igual que se va a contactar mediante MCN. Y va a llamar, me imagino. Sí, sí. Igual acá el miércoles viene Java de Hat. ¿Le tenemos que dar algún mensaje al señor Dejat de parte de su parte? No, al aire no le podemos decir nada. No, Dejat. No. El lunes vuelvo. Yo el miércoles. Vuelva el lunes, doctor. El miércoles lo voy a atender a Javi. Lo voy a atender el miércoles a Javi. Hay una sorpresa súper especial. Un gran invitado, ¿eh? Claro. No puedo decir nada. Cuando yo no estoy. No, bueno. Es el día tranquilo. Es el día que puede venir. Un gran invitado, una persona del ambiente que está en el Candelero, va a venir el día miércoles a visitarnos. Nosotros nos empezamos a despedir. Nos encontramos el mismo día miércoles a las 18 horas hasta las 19, lo que es Nada Que Perder por www.radiolk.com.ar, y también repasa todo el contenido de este programa y la encuesta más bizarra de internet en www.nadakeperder.net. En la operación estuvo Diego El Pelado, acá Lucas Javier Lamardo, Alejandrito, el Doctor Amor, mi nombre, Guillermo Ariel González. Esto fue el programa Descontrol de Nada Que Perder, cruzando la barrera de los 50. ¡Nos vamos! Hasta el día miércoles. Chau. Chau.